fin de semana ahí, mañana no, el domingo a las 12 del mediodía, o sea que a estas horas ya nos quedarán 15 minutos para terminar esa retransmisión del partido, no del tiempo de juego porque estamos hasta las 2 y media, o sea que en menos de 48 horas tenemos partidazo a la vista, Valladolid y Elche vuelven a enfrentarse 3 meses y medio después. La última vez fue el 12 de junio de la temporada pasada, este año, en el Martínez Valero. Se veían chungas, o sea, de una manera coloquial y pueblerina, porque veníamos de perder en un mal partido en Pucela por 1-0, marcó Javi Guerra de cabeza en Elche, y fue uno de los partidos más flojos de toda la temporada, que tenía que ser en el playoff, el primer partido del playoff, el partido de ida en las semifinales del playoff, y en la vuelta el 12 de junio, hace 3 meses y medio exactamente, empezó perdiendo el Elche con 25.000 espectadores, 0-1, marcó de nuevo el Valladolid. Menos mal que apareció la zurda fabulosa de Edu Albacar para marcar 2 goles de falta directa. El primero con la colaboración del portero, se la tragó de un bote y extraño, se la tragó el segundo un golazo. 2-1 en el descanso, aún así el Valladolid estaba clasificado para la gran final, pero en la segunda parte llegaría el tercer gol. La empujó Ángel, pero en realidad casi la mete. En defensa, en combinación con su portero, que tuvimos la fortuna que nos faltó en la final contra él. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Aquí estamos un día más a través de nuestros 3 medios de Radio Express, en 101.4, a Radio del Deporte, en Info Express, nuestro portal multimedia en internet, y a través de Tele-Elche. Valladolid Elche, hay cuentas pendientes, hay sin duda partido, como decía Bordalás, partido bonito. Bueno, ojalá sea un partido bonito. No les gusta la palabra revolución en cuanto al 11. Ayer ya les decíamos que podía haber hasta 6 novedades, o hasta quedando fuerte de alguna más. Él no es amante de eso, pero se ha reconocido que André Marcón, el revés, durante los laterales, pues casi, ¿no? A los entrenadores no les gusta hablar de revolución. Bordalás, que también nos ha reivindicado lo que sus jugadores han dicho esta semana, que están sometidos, no una campaña arbitral, pero sí están siendo demasiado castigados por la etiqueta que tienen de equipo más tarjeteado, tanto la temporada pasada como de momento volvemos a liderar esa clasificación. Vuelvo a decir lo mismo, tanto del año pasado como este arranque. El que el Elche sea el más tarjeteado no es problema de los árbitros, es problema de Elche, de su manera de jugar, de ir al límite, de meter pierna. Pero sí es cierto que este arranque de temporada a Elche le conoce a los árbitros, ante la duda, si tienen que sacar o no sacar, la tarjeta. Y eso bueno, pues, lo hemos visto en algunas acciones en los últimos años, pero no los hemos visto. Si Elche está libre de las cartulinas, es por su manera de jugar, por su filosofía. ¿Qué equipo va a poner Bordalás? Pues Juan Carlos en portería, en defensa Pellegrini y Héctor Verdés, son los laterales, y el jugo a Flaño por la derecha, en vez de Cartu y a Berantier, porque quieren vender por Macar, podría ser, pero también podría ser que no, como uno sin uno. En el centro del campo seguro vuelve a mantener con Juan Luque, en la banda derecha su mitad de izquierda, no posiblemente la vuelta de Palanca, y arriba. No tengo yo todavía claro que vaya a jugar con 2 delanteros, si lo hace uno seguro es Ángel y el otro tampoco está claro que vaya a ser Linares. Hoy me he preguntado por esa circunstancia, luego lo escucho. De alguna manera he dicho que no le va a poner de toda la responsabilidad a Linares, que tiene que vivir esta vida. Todavía no tengo yo claro que vaya a jugar con 2 delanteros, aunque insisto ayer en la prueba que hizo, sí es quitarnos también al técnico. Aprovechando que Pisuero pasa por Valladolid, así en los jugadores para el jugador. Imagino que pasa, es el momento de reformar el hogar. Encuentra en Gibellet una selección de primeras marcas a precios increíbles, como medicación de jacuzzi a la mitad de su precio. En exclusiva por ti, Gibellet, Elche, Avenida de Alicante, Petre, Avenida Reina Sofía. Una persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Una persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Polo Golf Club se lo pone en el que os tiene la pasar de la versión en correo. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación de todos y cada uno de los modelos y la máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos limpiezasgolf.com. Sueños son lanza por los aires los precios. Por traslado, Sueños son casi lo regala todo. Colchones, equipos de descanso, sofás y sillones, ropa de hogar, precios de saldo. Para vaciar la exposición por traslado y lo ponen todo a precios sin competencia. Pero de la máxima calidad, primeras firmas. Grupo Rico, Dinoflex, Lola, Rey Martín. Café desde 299 euros. Colchón discográfico 299. Y puedes pagar en 24 meses sin intereses. Máxima calidad, mismo precio, tienda más. Sueños son, Avenida de la Venta 21, Elche. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora de todos los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CNFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has encontrado tu tarjeta, pásate a 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EIA8. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CNFone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Palos 1, en el centro comercial Dancho y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo la sintonía de Radio Express entre Express y Tele Elche, Elche y el Valladolid, el Valladolid y el Elche. Hoy el equipo ha realizado el penúltimo entrenamiento de la semana. Mañana el entrenamiento lista de convocados y la plantilla que viaja en autocar hasta Valladolid. Ya ha dicho y Borrarás. Preguntas, como suele ser preceptivo, y en primer lugar, bueno, pues preguntamos si la derrota frente a la Almería, la situación de haber perdido el liderazgo y haber quedado fuera de los partidos de liga, aunque esto acabe de empezar, pues, si ha cambiado algo en el trabajo, si en definitiva pues, ha supuesto algo, así empezó hablando. No, para nada. Claro que cuando va a contar esa competición, no pensábamos nadie que iba a tener que ir a la semana pasada, pero forma parte de la competición, trabaja en todo lo posible, no es un equipo. Ya nos quedamos un poquito mal porque es un mérito para ganar, pero es una decisión cada jornada y ahora intentamos. No podemos pensar en un momento de la competición en eso como siquiera muy importante. Yo lo decía cuando habíamos ganado los tres partidos, tiempo para hacer una buena temporada, para lograr hacer todo lo que hicimos en el válido en este momento. Y el que va a último, pues todavía puede hacer todo. Entonces, tenemos que hacer todo muy significativo. Pensamos en el día a día y el partido contra Valladolid que no va a ser un partido estamos en un gran equipo y va a ser muy complicado. Si no, no hay que sacarse de ninguna espina, que nosotros lo que no podemos hacer es un drama de una derrota o de dos derrotas, puesto que nosotros no vamos a enfrentar a Valladolid y estamos en un punto de un punto menos que nosotros, el que está llevando un punto menos que nosotros, estamos en el núcleo de campeonato. competir con equipos importantes en cuanto a la hora de incorporar jugadores, y que se va a luchar hasta el final, pues estar en frente a los mejores. La temporada pasada ya es claro que todos nos quedamos con un buen sabor de boca, quedamos mal porque no conseguimos el número, pero que hacer dos temporadas seguidas buenas en tercera división y poder coger de archivo. Es muy complicado, muy complicado. Se ha llevado dos muy buenas temporadas. Ahora vamos a por la tercera y vamos a intentar hacer muy buenas temporadas. Pero ahora yo creo que es muy prematuro hablar de esto. Yo creo que tenemos que ir paso a paso. La temporada va a ser complicada. Y vamos a enfrentarnos a un rival, muy complicado. Y lógicamente tenemos el máximo recelo, perfecto, pero. Si entendía que podía verse de venganza en el Valladolid por la eliminación en el playoff a manos de derecha. Bueno, venganza lógicamente es una temporada distinta, pero sí que lógicamente el partido de playoff ha sido muy reciente, quedaron ampliados, pero los equipos de las propuestas todo el mundo daba como claro favorito a Valladolid, y después de tirar el partido de ida y quedaron un poco tocados, siempre lo tienen ahí, el presidente, pero bueno, esto es un partido distinto, un partido de liga, otra competición, otra campaña, y está claro que ellos van a afrontar el partido con un nivel de interés altísimo, eso lo sabemos, eso es una remuneración, pero estamos preparados. Ojalá sea un partido bonito, yo creo que un equipo con tal nivel, hemos conseguido, a pesar de que hemos conseguido un partido de largo viento, hemos seguido continuando, y por lo tanto, un partido bonito, yo creo que es un partido para la selección, para el servicio, ojalá sea. Pero vosotros a veces veis, tener en cuenta que los entrenamientos son más. Sí, va a haber revolución de pregunta. O sea, en el equipo que va a llamar la atención desde fuera, cuando tú tienes un poquito de jugar al fútbol y veas que equipos que no estaban en el 11 en un partido, ya todo el mundo puede pensar que va a ser una revolución. Antes de eso, y bueno, hay jugadores que van a entrar porque vienen de lesiones, como se ve en el caso de jugadores que pueden entrar en el 11, pero sí que puede haber algún cambio lógico, pero yo no soy más de eso. Sí, bueno, está claro que nosotros tenemos los laterales, ¿no? Los laterales, Baino y Pepe, que están trabajando bien, están, y eso es lo bueno de tener una plantilla que hay puestos que se puede descubrir con garantías, y son jugadores que tienen experiencia y que tienen mucha ilusión en ayudar al equipo y participar. Por lo tanto, cuando se considera que bueno, están preparados, pues hay que entrar a lo que no es, sino que decir que hagas una revolución. Bueno, el jugador no se puede dormir, el jugador tiene que intentar competir al máximo porque hay compañeros detrás que lo que tienen que jugar también, ¿no? cosas. La familia disfrutará de muchas ventajas en el centro comercial de Ayub. Inscripciones en la pista. Plata, el parking de la Lluvia, los sábados por la mañana de 10 a 1 por la tarde de 4 a 6. Infórmate en el 661-28-6484. Seguimos en directo, vamos a escuchar, hemos escuchado al técnico de Elche, a Mojarras, el rueda de prensa, hemos escuchado también la rueda de prensa, lo más interesante, de Miroslav Jukić, el técnico de Valladolid, citando del partido el próximo domingo allí en José Zorrilla. Jukić, que es, como sabéis, el técnico del cuadro de Bruselas, en la liga de segunda división de la temporada pasada para intentar salvar a Hércules, algo que no consiguió, y ahora, pues, respetando, como hemos comentado, las preguntas no se vean precisamente bien, pero al mismo sí, a pesar de ese eco, en la rueda de prensa de Zorrilla, de que respeta muy mucho, entiende que es un rival peligrosísimo, sobre todo a domicilio, a la contra, como está diciendo los datos, en esta temporada, de 4 por 2 ha jugado por casa, ganó 3, ganó un 1-1-4, ganó un 1-2, ganó un 2-2, ganó un 2-2, ganó un 2-2, y el que perdió fue un 2-2. Nacional, pero el Cajuri también por afuera, también en Valencia, contra el Levante de el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva Levante. En fútbol sala femenino, el líder, el Fedesala, es en División de Honor, juega en casa de uno de los dificilísimos, el Móstoles.